libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Jornada Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Sábado 27 de marzo de 2021, de 10:30 a 14:30. ¡Gorra borroca feminista antirracista! ¡Gorra! Ecuador Echea. Yo soy historiadora y os vengo a hablar sobre el afrofeminismo, pero uniendo también todos esos ámbitos en los que transitamos las personas, o hemos transitado las personas que hoy venimos aquí a hablaros. Hablaré un poco desde el arte, desde cómo hacer el activismo y el artivismo y ejemplos maravillosos, también desde España, de personas afrofeministas y afrodescendientes que están haciendo este trabajo maravilloso. Hablar de afrofeminismo en el contexto español se hace complicado, especialmente en estos tiempos. Se hace especialmente complicado porque, digamos que últimamente estos temas se han puesto muy de moda. No solo a razón del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, sino también a razón del Me Too. Digamos que han sacado y han contribuido a casi que el tema del afrofeminismo sea cotidiano. Si lo ponemos en comparación o si lo comparamos con hace unos años. Y a raíz de esto, no solo el afrofeminismo, sino en general el tema del racismo. Cuando siempre hemos estado ahí. Cuando muchas de las personas que nos dedicamos a hablar de estos temas, que hemos hablado durante años, algunos han nacido en el territorio español y otros, como yo, hemos emigrado. En mi caso, son 25 años viviendo en el territorio español, con lo cual creo que tenemos una experiencia y esa experiencia recientemente, muy recientemente, ha empezado a ser escuchada. Creo que esto es muy importante y es muy significativo. Sin embargo, aún no es suficiente. En el día de hoy yo quería compartir con ustedes una visión que aunara de alguna manera a las diferentes personas que vamos a participar de esta conversación en cuanto a la aportación que hacemos a estos temas. Yo desde el punto de vista de la historia, soy historiadora, pero también en mi trabajo o en mis acciones como activista durante esos 25 años en España también. Como he comentado detrás, vendrán artistas también que van a hablar de estos temas. Pero para mí es muy importante que las personas no nos vean como un organismo por separado. Se nos ha encasillado y se nos sigue malinterpretando aquellas cosas de las cuales queremos hablar. También quiero dejar claro que el racismo no es una moda. Hablar de racismo o de hablar de antirracismo no es una moda. Que es cierto que nos estamos beneficiando de estos momentos en los que parece que todo el mundo está interesado, que también las mismas instituciones están interesadas, que la academia está interesada en hablar de estos temas, en quizás proporcionar más espacios allí donde nosotros podemos acercarnos y hablar, en que los, en mi caso, académicos de origen inmigrante o que han sido racializados de alguna manera, afrodescendientes, gitanos, latinoamericanos en general, tenemos un poco más de espacio, se nos empieza a escuchar, pero esto no es suficiente. De cierta manera no lo es. No lo es simplemente por la cantidad de tiempo que hemos sido callados, que se nos ha ignorado en nuestras propias instituciones a las cuales pertenecemos. Es una lucha que seguimos trabajando y que tenemos, evidentemente, que continuar con ello. Antes comentaba que esto no es suficiente, que hay que continuar haciéndolo. Pero también yo creo que hay una cosa muy importante y es que el acercamiento que se está teniendo parece que tiene más que ver con el hecho de que todos estos asuntos comienzan a estar en boca de todo el mundo y no parece por un interés más certero, ¿no? Yo entiendo que es un momento en el que todo el mundo quiere saber y eso es genial porque realmente las personas, instituciones, todo el mundo está dispuesto a escuchar y eso es realmente importante. Entonces, hago simplemente dos llamamientos. Uno, para esas personas, en general blancas, la academia occidental, que parece que está dispuesta, al menos en el territorio español, a empezar a abrir las puertas, ¿no? Hacia ese otro, ¿no? A escuchar el discurso de ese otro por nuestras mismas voces, ¿no? Y a no darlo por hecho, a no escribir por nosotros, o a no hablar por nosotros. Pido que la abertura sea completa, pido que la abertura sea real, que se abran esas puertas, pero que se nos llame, que se nos incorpore de hecho. No solamente que se nos invite como algo anecdótico, como para dar ese punto de diversidad, cuando el resto de ponentes o cuando el resto de personas alrededor de, con quienes se discute esos términos, sigue siendo blanca, sigue siendo occidental, sigue teniendo esa mirada. Y entonces ya con tener una persona que no lo es, ya parece ser suficiente. Esto sería una de las principales cosas, un llamamiento que le hago a la academia, ¿no? La academia se tiene que empezar a dar cuenta, está empezando a darse cuenta, pero aún se resiste, y con esto todas las instituciones, que no es suficiente con que tenga un solo y único ejemplo, con una sola y única persona afrodescendiente para hablar sobre afrodescendientes. No somos un sujeto homogéneo. Digamos que la diversidad también existe dentro de nosotros. Hay miles de situaciones diferentes por las cuales los inmigrantes hemos llegado a España. Nuestras vidas han sido diferentes, nuestros caminos diferentes, nuestras formas de ser identitarias, ancestrales, son completamente diferentes. Y es necesario, en tanto pertenecemos a esa sociedad. Entonces, lo que está pasando es que es cierto que se están abriendo ciertos lugares, pero también es cierto que se está como construyendo un solo tipo, un solo sujeto, completamente un bloque homogéneo sobre todos nosotros. Y esto tiene que parar. Entiendo también que para la sociedad, para España en este caso, la sociedad occidental es muy fácil, tiene que simplificar. Parece que esto de abrazar la complejidad se hace demasiado complicado. Entonces se simplifica. Es más fácil meternos a todos dentro de un solo molde y decir que somos uno y de que los inmigrantes son así, los afrodescendientes son así, necesitan esto como algo único, exclusivo, homogéneo. No es así. Somos completamente diferentes. Y creo que las personas que van a hablar después de mí son todo un ejemplo de ello, de nuestra propia diversidad entre nosotros mismos. Y la segunda cosa que quería comentar era qué podemos hacer nosotros como inmigrantes, como afrodescendientes. Cualquier acercamiento a hablar nuestros propios temas. Es cierto que ya estamos construyendo espacios. Yo creo que durante mucho tiempo hemos construido espacios que se pueden llamar casi orgánicos, ¿verdad? Estas cosas que nos pasan a los inmigrantes las hablábamos y las hemos estado hablando con nosotros mismos, con nuestros círculos más cercanos, con nuestras familias, con nuestros amigos, porque generalmente también son lugares y son, digamos, círculos, ¿no? Hay unas relaciones establecidas y que no es casual tampoco que muchas de esas personas que intervienen y son partícipes de esos círculos y relaciones compartan o hayan compartido nuestra misma situación. Esa situación de ilegalidad durante muchísimo tiempo a la legalidad, ¿no? Ese paso, ese transitar y ese devenir tan complicado que muchas veces, y aquí es donde va lo segundo que quiero decir, es olvidado ese paso de inmigración y ese transitar de lo ilegal a legal es que se hace tan complicado y que a muchos nos ha llevado años, décadas, para poder llegar ahí, es olvidado por las personas migrantes también, o hijos de migrantes, o nacidas afrodescendientes, o de cualquier otro lugar, nacidas en territorio español. Creo que esto es muy importante, y esto es de esas cosas sutiles, ¿no? Que parecen no tener importancia, pero que muchos nos olvidamos. Se nos olvida todo el rato. Sobre todo se le olvida mencionar o incorporar a esos nuevos que veo tantos, ¿no? Últimamente es fabuloso cómo empiezan a aparecer tantos nuevos activistas, ¿no? Dentro del territorio español. es fabuloso. En estos últimos 3-4 años han aparecido, han surgido muchísima gente y eso es fantástico. Muchísimas mujeres y eso es aún mejor. Muchísimas mujeres de muchísimos orígenes, nacidas en territorio español o fuera o llegadas como yo. Eso es fabuloso, oír esas voces nuevas, esas nuevas experiencias. Para las nacidas en territorio español, para los nacidos en territorio español, mi llamamiento es que no debemos olvidar el viaje migratorio. Es muy importante y es casi la semilla primordial de toda nuestra lucha como inmigrantes. Digamos que las vicisitudes que hemos pasado, muchos, no solo durante el viaje, ¿verdad?, sino toda esa lucha, ese devenir legal, ¿no?, que viene después hasta lograr conseguir. Sí logramos conseguir. Muchos de los que conmigo empezaron siguen luchando por tener esa legalidad, ¿no?, esos papeles. Es algo que no puede ser olvidado por estas nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones que nacen, digamos que con muchos de esos problemas resueltos. Y parece que hay como problemas nuevos a los cuales son como, o parecen ser más urgentes para estas nuevas generaciones. Yo pido una marcha atrás, ¿no? Yo pido que revisemos. Esas nuevas generaciones no se pueden olvidar del pasado y han de revisarlo. El pasado ha de ser revisado, revisitado, en tanto de que muchos de ellos se van a encontrar entonces con que están revisitando la historia de sus propios padres, de sus propias familias, de esos viajes que trajeron a esos familiares por los cuales ellos han nacido en Europa. Yo creo que esas nuevas etiquetas como afroeuropeo, por ejemplo, ¿no?, afroespañol, afrohispano, yo lo veo bien, o sea, ni me opongo, ni mucho menos, lo veo estupendamente. Yo creo que es algo que se tiene que reivindicar porque forma parte de estos sujetos. Pero para llegar a esa condición hizo falta todo un devenir migratorio que no solo tiene que ver con esa decisión tomada en un lugar lejano, esa decisión tan drástica que tiene que ver también con esa ruptura de lazos en busca de un porvenir, esa ruptura de familia, esa elección de querer construir un futuro, ¿no?, de querer buscar algo mejor, con todas las consecuencias, porque también no nos podemos olvidar de todas las consecuencias, a veces mortales, de todas estas decisiones. Entonces, yo realmente es algo que converso mucho, ¿no?, con estas nuevas generaciones, que no se olviden. Siempre hay algo más urgente, sobre todo para los jóvenes. Creo que siempre hay algo que nos llama, ¿no?, que nos reclama en este momento, en el aquí y ahora, ¿no? Parece que siempre hay algo, hay como una agenda inmediata que tenemos que acatar, que tenemos que cumplir. Pero en nuestro caso, para las personas migrantes, para los familiares de personas migrantes, la etiqueta no es lo principal. Entiendo que dentro del reclamo, del quién tú eres, de esa nueva forma identitaria, si se quiere, ¿no?, de esa nueva forma o de esa construcción identitaria que se está pidiendo, en tanto nacidos también en Europa, tienen que reclamar esa parte que les corresponde. No es eso a lo que, digamos, lo que estamos criticando aquí. Lo que estamos criticando es el olvido. Lo que estamos criticando es el no hacerse cargo de un pasado que, queriéndolo o no, te pertenece, porque es ese pasado el que ha permitido que tú puedas reclamar esa pertenencia a Europa. Creo que esto es muy importante y que se hace necesario, que se habla poco también. Creo que es importante formarnos, no solo en lo que nos acontece, no solo en lo diario, no solo en el sitio en el que hemos decidido habitar o en el que hemos nacido. Yo creo que es importante, sobre todo, tener un suelo fuerte. Necesitamos tener una base. Y es esto también lo que quiero compartir, ¿no? Lo que reclamo. Quizás en esa necesidad, en esa necesidad de saber un poco, ¿no? Porque también es cierto que una vez que decides emigrar, te desubicas. Y esto es primordial para las mujeres. Y aquí quizás volvemos al punto de esta charla, ¿no?, que comparto. Es primordial para las mujeres afrodescendientes, es decir, primordial para todas las mujeres inmigrantes, y es primordial evidentemente para las mujeres que, siendo de familias inmigrantes, nacen en territorio europeo. Es primordial recuperar todos esos saberes. Con frecuencia, esos saberes de los sitios donde venimos, ahí se pueden ser concebidos como saberes femeninos. Y estos saberes, digamos que entran en competición y en contradicción. Hay una fuerte tensión entre todos esos saberes ancestrales, si se quieren. Saberes ancestrales nuestros, de nuestras tierras, de nuestros orígenes, de nuestra identidad primaria o de nuestros padres simplemente, entran en contradicción con el lugar que habitamos y el momento en que habitamos. No solo es el lugar, también es el momento. Esto en lo que estamos viviendo, que es esta inmediatez, ¿no? Esto resolverlo todo ahora y casi con un carácter definitivo. Esa prontitud, ese no dejar cocinar nada, ese no tener tiempo para mirar, para rumiar, para pensar y repensar y revisitar y preguntar. Creo que no, que hace mucho tiempo que no se pregunta. Y creo que esto es importante para las mujeres, porque de alguna manera en lo ancestral femenino siempre ha habido esta voluntad de transmisión. Entonces creo que debemos escuchar. Creo que debemos buscar. Creo que esto que hablo tiene todo el sentido para aquellas personas que hayan migrado como yo, que hayan tenido que abandonar, que romper de alguna manera esa educación que se nos venía dando, no solo en el entorno quizás académico en nuestros países, pero básicamente en el entorno familiar, en el entorno de las propias relaciones que hemos establecido. ¿No? En la manera en que se enseña en nuestros países, en la manera en que se enseña generalmente fuera de Europa, en esos países que Europa ha decidido catalogar como no desarrollados, no civilizados o cualquier etiqueta que se les haya querido venir, pero que sin embargo son países en los que esta conexión con el pasado sigue funcionando. Mi llamada para los migrantes y para las personas que como yo han tenido que emigrar, sobre todo para las mujeres que, como yo, hemos tenido que emigrar a otro país, hemos tenido que, por la razón que fuera, hemos tenido que abandonar a nuestro lugar de origen, o las personas que han nacido en ese nuevo contexto, en esa tierra que sirvió de acogida para sus antecesores, para sus padres, para sus abuelos, y que sienten que la conexión con esa tierra no es completa. ¿No? Es, quizás se tienen que empezar a preguntar por qué falta algo. Para los que, como yo, han migrado ya de grandes, ¿no? Ya siendo adolescentes o jóvenes adultos, en mi caso yo he tenido que hacer una reconexión. Generalmente hay una especie de abandono para intentar adaptarse a las condiciones de esa nueva sociedad. Pero esto no sucede. Esto, hay un momento en el que te pasa factura porque hay una desconexión de todo, de todo ancestral que tú significas. O sea, tenemos que pensarnos a nosotros como que conectamos con muchas más personas con las que nos hemos relacionado. Y es eso lo que tenemos que seguir, o al menos eso, lo ideal es que continúe ahí donde vamos. Evidentemente no en la misma medida, pero creo que tenemos que de alguna manera que seguir luchando por lo mismo. Esta última reflexión en cuanto a las personas nacidas de familias inmigrantes, nacidas en territorio europeo, la hago porque es algo que estamos viendo, ¿no? Es algo que se empieza a palpar. Hay como una especie de desconexión entre los inmigrantes europeos o afroeuropeos o la etiqueta o el título que le queráis, nacidos, digamos, ¿no? Esas personas nacidas en Europa y los migrantes llegados a Europa. Hay como una desconexión porque parece que ambos sujetos no están pidiendo, no están necesitando, no están pidiendo lo mismo en cuanto a temas de racismo y de antirracismo, ¿no? Hay como diferentes, hay una diferencia, hay una disparidad en cuanto a qué se pide, qué se reclama, no solo en temas de racialización de estos sujetos. ¿Qué le pides a la sociedad? ¿Qué le reclamas? ¿Qué trato? Sino hay como una especie también de banalización de todos esos aspectos, ¿no? Hay una obsesión por el tema estético que creo que es totalmente comprensible y que por supuesto tiene que ser incorporado, pero no es lo primordial. Hay cuestiones principales, hay cuestiones primordiales que tienen que ser abordadas con temas de racismo, con temas de legalidad, con temas de derecho. Todo esto se tiene que poner por delante de cualquier reclamo meramente estético. Tenemos que saber jerarquizar prioridades. Y creo que esto se hace cada vez más inmediato, porque también todo este mismo momento que estamos viviendo da con tanto Zoom, internet y media, y que todo el mundo tiene acceso a todo, y que todo se tiene acceso de una manera tan inmediata, tan directa. Creo que hay que ponerle un poquito de profundidad a todos estos temas, un poquito de pensamiento, ir más allá del cómo me veo, porque si no, creo que lo que hacemos es replicar de alguna manera las mismas leyes o la misma estrategia o forma de hacer que tiene el racismo, ese racismo tan arcaico, ¿no?, del 18, del 19, ¿no?, de que solamente era fenotípico. Bueno, nos vamos a quejar solamente de eso. Yo creo que hay que ir más allá. Hay problemas más profundos que nos afectan a las personas migrantes y a las personas que hemos sido racializadas. El término racializado es muy significativo, ¿no? Personas que les gustan y personas que no. Lo que no se nos puede olvidar es que esa racialización está hecha por otra persona. Entonces, es como raro que una misma se hable de sí misma como persona racializada cuando esa condición se la da otra persona con una determinación específica, una desvaloración en eso, ¿no? Esa categorización, tú no te lo otorgas a ti misma, tú no hablas de ti como racializada. Digamos que las personas blancas o la sociedad misma europea te cataloga de esa manera, ¿no? Y volvemos entonces a eso tan antiguo que era la raza, ¿no? Y de ahí viene la racialización. Y aquí, como en este juego de términos, ¿no?, que últimamente también se ha puesto tan de moda, porque como que todo el mundo quiere hacerse cargo de y poder utilizar abiertamente los términos de una manera o de otra, también hay que repensar sobre eso, ¿no? Pensar que racializado tiene que funcionar o funciona, de hecho, de la misma manera que existía en el siglo XVIII y XIX con el tema esclavo, ¿no? No eran esclavos, eran esclavizados, porque ya no eran esclavos por voluntad propia, eran esclavizados por terceros, eran esclavizados por los amos blancos, por los europeos, por una tercera persona. Entonces, yo creo que es muy importante también aprendamos a elegir los términos con los cuales nosotros mismos queremos hablar, ¿no?, sobre nuestro futuro en esta sociedad europea, ¿no?, en la que hemos decidido vivir, o en la que tenemos que vivir, o en la que hemos nacido. Todos estos detalles, ¿no?, de esta contemporaneidad, ahora que se hace tan, que parece que es tan cotidiano hablar sobre estos temas, o de que alguien siempre esté hablando sobre estos temas. Yo creo que hay como una aceleración, ¿no?, bueno, por todos estos movimientos, por todos estos eventos, ¿no?, que se han ido sucediendo últimamente y que han eclosionado en el mundo entero y, por supuesto, en todo el mundo, todos los lugares del mundo tienen donde quieren dar una respuesta a esto, quieren participar, ¿no? Es totalmente comprensible. Y yo entiendo que las personas que no son afrodescendientes en este caso, o que no son migrantes, tengan un acercamiento, yo quiero pensar que de curiosidad, ¿no? Aunque muchas veces son a las personas que me encuentro opinando sobre estos temas y dando justificación sobre estos temas sin incorporar, o sin incorporarnos, o sin preguntarnos previamente. Todo esto es posible porque evidentemente ahora cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y no se hace tan complicado no hacerlo, ¿no? Desde un canal, desde un Twitter, desde un Facebook, de cualquier plataforma, tienes completa libertad para hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ya sabemos cuál es la de ellos, pero entonces, ¿cuál es la de nosotros también? Yo creo que las instituciones y esas plataformas ya saben que se hace más que nunca necesario darle voz a los afrodescendientes, darle voz a las mujeres afrodescendientes, porque han sido siempre las doblemente explotadas. Digamos que hemos sido, adaptando un término del inglés, jeopardizadas doble, triplemente, no solo porque hemos sido racializadas por esa sociedad, ¿verdad?, sino que evidentemente tenemos otras categorías, no solo la de género, también tenemos las categorías de raza, esa que se nos ha otorgado y que se nos pone, esas etiquetas, y que evidentemente que en el escalafón no es casual entonces que mujeres como yo, que hemos tenido que emigrar, hemos ocupado también hasta que hemos podido salir adelante, porque ese es el deseo de todas las personas que emigramos. Muchas hemos tenido que ser parte de los cuidados, y ese es, digamos que, no es casual tampoco que nos hagamos cargo de los cuidados y que entonces conozcamos desde otra perspectiva, desde otro lugar, esos lugares más sensibles, ¿no? Más oscuros y más complicados de la sociedad. Las mujeres inmigrantes conocen las intimidades mucho más de cerca de esa sociedad donde llegan, porque es allí, esos únicos lugares donde se nos permite y se nos ha permitido trabajar. De manera ilegal, por supuesto, pero hemos ocupado esos lugares que ya no quieren ser ocupados por nadie, de la misma manera que hemos ocupado trabajar en los campos, que todos esos lugares en que está esta sociedad civilizada, ¿verdad? No quiere ocupar esos lugares, o esas personas, en tanto que pertenecen, dicen, no, yo no, ¿por qué voy a ir a trabajar? No es por gusto, entonces. Que todo el tema de cuidado siempre haya sido gestionado y ocupado principalmente por personas migrantes. Todas hemos pasado un momento más corto, todas hemos pasado por esos lugares. Hemos cuidado, hemos atendido, todas hemos sido parte de toda esa red de cuidados para otros. Y no es casual tampoco que esta forma de trabajo ya la hayamos pasado en nuestros lugares, en esas antiguas colonias. Y se nos viene a la cabeza, evidentemente, todos esos cuidados que esas esclavas que estaban dentro de las casas se necesitaban, no solo para traer más esclavos al mundo, porque era una condición heredada hasta que por fin llegó la ley de vientre libre, por eso el esclavo era tan solicitado, por eso era tan importante, no solo las esclavas mujeres daban más esclavos, traían más esclavos a la plantación, sino que también se tenían que ocupar evidentemente de cuidar a los hijos del amo. Y en muchas ocasiones estas mujeres fueron violentadas a propósito para quedar embarazadas al mismo tiempo que sus amas blancas, por si había algún problema con la alimentación de ese hijo del amo que venía en camino, siempre hubiese un refuerzo, y ese refuerzo era la esclava. Estos casos de en que eran esas esclavas eran violentadas, se hizo casi, en un momento que se hizo casi de una manera regular, era un mecanismo de salvaguardar de alguna manera, ¿no? que se tuviera comida suficiente, leche suficiente para ese hijo del amo. Son ejemplos que se conectan. Esos ejemplos tan drásticos quizás no los encontramos en Europa hoy en día, pero sin embargo sí nos encontramos con que son estas mujeres migrantes de esas, generalmente de esas antiguas colonias, de esos antiguos territorios que han sido colonias europeas, que tienen que inmigrar a Europa y trabajan otra vez en estos lugares, ¿no? En el tema de lo doméstico, en el tema de cuidados, de la casa, de cuidar al otro, a costa muchas veces de sus propias familias, como también pasaba entonces en la época colonial, ¿no? A costa de su propia familia. A la hora de alimentar al hijo del amo, estaba primero el hijo del amo y luego el suyo propio. Era algo que se promocionaba, ¿no? Llegó a ser normal. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues es que la esclavitud fue legal. Nunca fue ética, pero yo creo que esas cosas nunca se las plantearon cuando fueron para las Américas, ni para África tampoco. Nunca fue ética, pero fue legal hasta que se legalizó. Entonces hubo muchos años de legalidad. Y en tanto que propiedad del amo, el amo podía hacer con esos cuerpos negros que compraba lo que quisiera. Entonces yo pido, ¿no? Y desde aquí que me gustaría que esos nuevos sujetos, ¿no? De familia y de origen y de ancestralidad migrante, nacidos en Europa, se acuerden de esas historias, que recuperen esas historias, que con ellos recuperarán también parte de ese legado, ¿no? Que les hace ser como son, que les hacen como son la mayoría, ¿no? Hay muchos de ellos que ahora son fantásticos activistas, ¿no? Y que se están entregando y que quieren luchar por estas nuevas figuras, ¿no? Por estos nuevos europeos. Entonces, que lo hagan con la cabeza, recuperando quiénes son, incorporando esos saberes ancestrales, esa otra parte que los hace ser especiales, sin ninguna duda, que los hace ser únicos, tienen que incorporarla de lleno a quienes son. No es suficiente con lo superficial, no es suficiente con lo estético, con lo cosmético, tienen que abandonar todo eso, o simplemente completarlo con lo que falta. Generalmente es un viaje doloroso, a medida que se va dejando, a medida que te vas alejando y no recuperas, esa parte tuya se hace complicado. Pero si esto no se hace y no se empieza a hacer desde ya, esta distancia entre migrantes y nacidos, estos nuevos europeos nacidos en Europa, se va a hacer mayor y va a haber cada vez más un desentendimiento y una ruptura. Y de momento empiezan a haber tensiones y esto es sencillamente una lástima para aquellos que como yo han querido emigrar y lo hemos logrado. Se hace muy complicado y va a ser muy complicado entonces poder llegar a algún sitio. Yo creo que voy a terminar mi conversación aquí. Estoy abierta a todas las preguntas y cómo no, a compartir después con las compañeras que me siguen. Muchas gracias, Caro, por tu intervención. Tus palabras a título personal han sido muy bien acogidas y creo que comparto la mayoría de tus argumentos. Y bueno, ahora mismo vamos a hacerte unas preguntas de las personas que están presentes aquí en la sala. Bueno, la primera, creo que es una pregunta, comentario pone: claro, los que somos herederos sanguíneos, ¿podemos reforzar esta fuerza para nuestros hermanos inmigrantes? ¿Qué podríamos hacer desde nuestros colectivos para unificar todas nuestras luchas? ¿Cómo hacemos para interpelar al feminismo blanco que reconozca sus privilegios para que puedan empezar con nosotras como hermanas? ¿Cuáles cree usted que son los pasos que debería seguir para llegar a esa igualdad que tanto pedimos? Gracias. Bueno, mira, voy a empezar con la del feminismo blanco porque... bueno, porque he estado ahí. he estado ahí en esa lucha. Es complicado. Es complicado porque el feminismo blanco, no sé si recordáis, en cuanto yo empecé a hablar, hablaba del tema de la simplificación, ¿no? Generalmente el feminismo blanco, el feminismo hegemónico, simplifica y el único problema que ve son cuestiones de género. Y para las mujeres afrodescendientes, para las mujeres que hemos sido racializadas por esa sociedad, y ahí incluyo a las mujeres de Abiyala, las mujeres negras, las gitanas, todas estas mujeres, nosotras hemos sido racializadas por la sociedad, ¿no? Y es, la racialización no es más que una criminalización. En tanto, disminuye tu valor social. Tú no, a lo mejor tu currículum no vale lo mismo, tú tienes que, a pesar de estar, como me pasaba a mí, que yo estaba estudiando en la universidad, pero entonces no podía conseguir un trabajo de lo que estaba estudiando, hacer prácticas, y estuve trabajando durante mucho tiempo como cuidadora también. Entonces, el feminismo hegemónico no reconoce o no cree que el tema de la raza, que el tema de estas diferencias sea importante o sea prioritario. Muchas de nosotras, a lo mejor se nos hace complicado decir si nuestro mayor problema es el género o nuestro mayor problema es la racialización a la que estamos sometidas por culpa de la sociedad. Esa racialización que nos impide a lo mejor o simplemente se nos complica a la hora de papeles, todos esos, o sea, la legalidad, todos esos problemas como inmigrante o como persona que ha sido racializada y en tanto segregada o separada de la sociedad, quizás el género no es nuestro principal, para las mujeres no es nuestro principal o no es nuestro único problema. Entonces, simplemente nosotras lo que pedimos es, y ahí es donde viene lo de hay que abrazar la complejidad, que ni todos los feminismos van a ser nunca iguales porque nuestras necesidades jamás van a ser iguales. Y básicamente porque el feminismo hegemónico lo que está pidiendo es que sobre todas las cosas hablemos de temas de género, como si el género fuera nuestro único y exclusivo problema. Pues mira, no sé, ahora a lo mejor, porque yo tengo papeles, pero en el momento en el que no los tenía, esos tantísimos años y décadas que pasé sin tenerlos, mi primer problema a lo mejor era conseguir papeles, mi segundo problema era que no se me discriminara continuamente, y entonces lo de género quizás iba por el tercer lugar. Entonces, hay un problema en el que no hay sensibilidad por parte del feminismo blanco con estos temas. No hay sensibilidad para las diferencias y las dificultades de esas otras mujeres. Entonces, lo que se les pide es que de una manera radical pongamos en el número uno su número uno. Y esto se hace muy complicado. En la práctica se hace muy complicado. Y se hace muy complicado sobre todo cuando sobre ti hay un montón de categorizaciones y otros problemas con los que tienes que luchar con el día a día. Digamos que nos podemos poner intelectuales y hablar de Simone Weil, y hablar de Hannah Arendt y hablar de todas esas cosas, pero digamos que ninguna de ellas está sin papeles como tú, cuidando, ¿no? Entonces, hay una falta de sensibilidad. Por eso es tan importante que también empecemos a leer, y sobre todo que el feminismo blanco empiece a leer esas otras mujeres, o sea, esos otros feminismos. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las categorías? Si las hay. Y hay como un dinamismo. Pero ese dinamismo y esa fluidez no existen. Y digamos que las personas, sobre todo las mujeres migrantes, que tenemos que adaptarnos a tantas cosas cambiantes todo el tiempo, no podemos mantenernos fijas. No podemos mantenernos fijas con algo que no nos representa y que tampoco hace el esfuerzo por representarnos. Es muy fácil salir a defender el feminismo cuando tú sales el 8 de marzo, pero si tú estás ilegal trabajando para una señora, mientras ella sale, tú te quedas en su casa cuidando a sus niños y lavando la vajilla, mientras la señora blanca sí está con tu pancarta defendiendo el feminismo. Y tú dices, ¿pero qué feminismo? Sí, mira dónde estoy yo. Yo no puedo defender absolutamente nada, porque mi prioridad en este caso no es su feminismo. Mi prioridad es traer un plato de comida. Mi prioridad es la situación que yo estoy viviendo y es de eso de lo que me tengo que ocupar. Gracias. Gracias, ¿no? Y, yo qué sé, me emociono un poco porque yo he estado ahí. Y tantas que estamos. Y tantas, exacto. Sí, con relación a las otras preguntas, ¿qué podemos hacer desde las nuevas asociaciones? Por favor, no se olviden. No. Esta ruptura que está empezando a haber, ¿no? Porque también parece que lo de ser activista como que se ha puesto de moda, como que es un trabajo de moda, ¿no? Es como, ¿no? De momento así, yo disculparme, ¿no? Pero en 4 años, en 3 años han surgido así y yo encantadísima que estoy, ¿no? Porque había muy pocas personas ocupándose de estas cosas y es genial que haya, y cuantas más mejor. Pero yo creo que es muy importante, primero, que no nos olvidemos de dónde venimos, sobre todo la gente nacida en Europa. Se están ocupando de cosas cosméticas, de cosas estéticas. O sea, más que empezar a dialogar por qué me llaman negra, bueno, primero que todo, yo soy negra. Hola, ¿qué tal? Look at me. Pero más que eso, yo empezaría a reclamar el tema de papeles, empezaría a reclamar el tema de dignidad a la hora de trabajar. Hay cosas más importantes. Yo no estoy diciendo que dejemos temas terminológicos, son importantes, temas de ofensas, evidentemente son importantes. Pero entonces cuando toda esta nueva generación solamente se está ocupando de estos temas, que son casi secundarios, porque hay temas muy graves de la comunidad migrante actual, la comunidad que está sin papeles, la comunidad que es complicado trabajar, y más con todo con este año horrible que está, vamos, que la cual no tiene eco, no se les incorpora. Bueno, pasa un poco como lo que pasa con las feministas blancas. Hay como una especie de tensión rara en lo que una parte, o sea, de estos dos grupos, uno ha decidido qué es lo más importante, qué es lo más inmediato a discutir, en lugar de dialogar y decir, bueno, mira, yo creo que quizás podríamos hacer algo como que se podría ir seleccionando lo que nos conviene defender en un momento y un otro, ¿no? Como que las prioridades pueden ir variando en dependencia de lo que vayamos pidiendo. No lo sé, pero la cuestión que lo que ha habido, lo que hay ahora mismo, es una separación, un desentendimiento entre los nacidos y los inmigrantes. Se han olvidado del tema del viaje migratorio. Todas esas vicisitudes y todas esas complicaciones, desapegos, añoranzas, porque ellos no han pasado por eso. Entonces tampoco, muchos de ellos tampoco han tenido que pasar por el tema de papeles. O sea, no solo es el trauma del abandono, en muchos casos la pérdida, porque sabemos que todos no hemos venido por avión, No solo es el caso de luego temas de CIES, todas esas cosas, sino ya a la hora que dices, bueno, parece que puedo incorporarme un poco a la sociedad, un poco solo. Si puedo hacer esto, resulta que lo que tú reclamas no tiene que ver con un grupo que en teoría tendría que ir preparando el camino para toda esa gente. Lo que estoy intentando explicar es que lo que creo sinceramente es que las personas nacidas en Europa con ese background de esos lugares o de otros lugares tendrían que ir preparando el terreno para que esas reclamaciones de los inmigrantes tuviesen dónde caer y no hubiese este desentendimiento. Y esas tensiones se hace complicado, pero parece que hay como un deseo, una moda, un... ¿no? En el que entonces, por una parte están los nacidos y los que llegamos. Y no hay ningún tipo de reconciliación, no hay ningún tipo de ayuda, ¿no? De un terreno que ya está preparado para que estas personas, como tus padres, porque si tú has nacido allí, porque tus padres han pasado por eso, tengan un camino mejor o tengan alguien que los escuche, ¿no? A mí estos son de las cosas que más me preocupan y es de las cosas que están pasando. Entonces yo creo que hay que cortar esa tensión y hay que hacerse eco y hay que incorporar a los migrantes. No solo vale con ser nacida allí y mi papá era y mi mamá era y yo, estupendo. Hay que incorporar a los migrantes porque se nos olvida, porque no hemos pasado por ello, porque muchas veces, muchos de ellos ni siquiera se sientan con sus padres a oír las experiencias. Y porque ellos no tienen una experiencia vital sobre esos temas. Entonces, digamos que ellos solamente a lo mejor están conociendo la segunda parte del camino, porque la primera la pasaron sus padres. Entonces, eso es que yo creo que es algo que hay que atajar ya. Finalizaríamos esta primera parte y ahora voy a, bueno, agradecerte nuevamente tu intervención y por haberte animado a participar aquí y a estar con nosotras. Y a las oyentes están súper contentas por haberte conocido y que te mandan un abrazo. Un beso a todas. Muchísimas gracias y gracias por invitarme, de verdad. Un placer. Por nada, afrofeminismo y resistencia antirracista. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.